Metro Boomin want some more, nigga. Ahí le queda la pelota, es el empate. ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Gol! ¡Alcoba! ¡Alcoba! ¡Alcoba! ¡Métete la alcoba! ¡Tírate en la cama! ¡Tírate en el box screen! ¡Hoy lo mereces todo! ¡Oh, la locura! Pues bueno, sean bienvenidos a esta segunda emisión de Radio Notigoya. Yo soy Jorge Pérez y estaremos con todos ustedes en esta emisión repasando lo acontecido en la última semana de pretemporada del Club Universidad Nacional, ya a poco más de una semana de debutar en el Apertura 2016. Empiezo este programa por saludar a nuestros colaboradores. Juan Pablo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí en nuestra segunda emisión y con muchas ganas de empezar ya. Perfecto, ahora voy a saludar a Óscar González. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a todos, a toda la gente que nos escucha en Notigoya y con toda la actitud en este segundo programa. Perfecto, el tercer miembro de esta transmisión es Emir Cruz. ¿Qué tal, Emir? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Jorge, Juan Pablo, Óscar? Pues feliz de estar una semana más acá con nuestros amigos de Notigoya y pues empecemos. Y por último, pero no menos importante, otro debut en Radio Notigoya. Hoy nos va a acompañar Marcos Moreno, parte también del staff de Notigoya. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Muchas gracias a todos, compañeros, amables audiencia de Notigoya. Pues ya contando los días para el arranque de la apertura 2016, ¿no? Pues ya, pues vamos a darle a esta emisión. Perfecto, y vamos a empezar hablando de lo que sucedió el sábado pasado ahí en el estado de California, en la ciudad de San José, porque Pumas jugó su primer, digamos, partido formal de la pretemporada, lo hizo ante el equipo de Santos Laguna. Pues ya se empezaba desde ahí a armar un poquito el once titular. Francisco Palencia tiene, parece que claro, ya sus 11 titulares para empezar el próximo domingo 17 contra el Guadalajara en Ciudad Universitaria. Un partido, voy a empezar contigo, Juan Pablo, donde Pumas en el primer tiempo juega muy bien, pero sufre de lo que ha sufrido en los últimos años, que es la contundencia. Se crean muchas jugadas, sobre todo por el lado izquierdo con Jesús Gallardo, y en el segundo tiempo el equipo baja el ritmo un poco. La ofensiva se borra por completo, la defensiva por ahí crea un poco de dudas y finalmente se termina perdiendo ese partido inicial ante Santos Laguna. Sí, ese día el panorama era bastante oscuro en redes sociales, la afición está bastante molesta por lo que vio, pero es un simple partido pretemporada, el resultado habla poco y lo más preocupante del mismo juego fue el accionar ofensivo. El equipo se vio muy chato, como tú mencionaste. Saúl Berjón no tuvo el mejor debut y eso causó bastante molestia en las redes sociales. Y desde ese día se vio que Luis Fernando Fuentes fue el capitán por Darío Verón, que días después se anunció que al parecer así será a partir de este torneo. Así es, ahorita hablaremos un poco de este tema, pero como bien mencionas, a Saúl Berjón se le da el segundo tiempo completo. Toca por ahí toca una cantidad de balones, tiene 3 llegadas por la banda derecha. En esas 3 llegadas no puede mandar un centro de manera adecuada y eso, sabemos que la afición de Pumas es bastante voluble y esa presentación del español con el equipo de universidad no gustó. Pero hablemos de lo positivo, ¿qué te parece, Óscar? Porque desde ese partido en San José, Francisco Palencia, con la apenas recién incorporación de Fidel Martínez, decide darle la banda izquierda a Jesús Gallardo, y en ese partido contra Santos, creo que Gallardo es de lo mejor junto con José Antonio García en la central. Cuéntame un poco cómo viste el partido de Vegetta-Gallardo contra Santos. Fue un partido muy dinámico de su parte, fue el que, como tú dices, el que más ganas tuvo. Desbordó y se le vio esa gran actitud que un canterano debe tener, ¿no? Creo que Palencia habló con ellos y saben la oportunidad que se les viene. Es un gran gusto, ¿no? Saber que vienen jóvenes de cantera empujando de cara a lo que es la apertura 2016 y esperemos que sigan en este nivel que traen en pretemporada para que así puedan ser referentes en el primer equipo. Así es, siguiendo el discurso de Ares de Parga, de José Luis Arce, de Francisco Palencia, pues Pumas va a echar mano de la cantera en este nuevo proyecto para retomar las bases de lo que ha sido la historia del club. Marcos, en este partido, como ya dije, también resaltó mucho José Antonio García ante la ausencia de Gerardo Alcoba, que recordemos sufrió una pequeña lesión en Acapulco, la cual lo dejó fuera 2 semanas. Esperemos ya en este fin de semana se reincorpore a los trabajos. Pero José Antonio García regresa inmediatamente de Zacatepec. Parece que le quita o le compite bastante fuerte por ahí a Luis Quintana. Y yo creo que García ya es el primer defensa por debajo de Gerardo Alcoba y de Darío Verón. Y en estos dos partidos García lo hace bastante bien. Sí, como tú mencionabas, el Güero García hizo un muy buen trabajo en el partido contra Santos. Pues se le vio muy bien. Creo que este año que estuvo en la división de ascenso con Zacatepec lo ayudó a madurar como futbolista, lo ayudó mucho también para que tuviera actividad, porque desde que regresó Memo Vázquez, su actividad había sido nula, con que había tenido cierta actividad, pero también las lesiones no lo habían ayudado. Y sí, me parece que junto con Gallardo, como lo mencionaban hace un momento, fue de lo mejor de aquel partido, aunque también recordemos que Toño puede jugar como lateral, entonces ahí también entra la competencia con el Chelo Latorre, que es sin duda el titular indiscutible, y con Van Rankin, que como sabemos ha estado con varios altibajos en las últimas temporadas. Perfecto, ya para cerrar el tema del partido en San José, Emir, hablar de Pablo Barrera, que es una de las, entre paréntesis, nuevas caras del equipo, es un viejo conocido por parte de toda la afición de Pumas, pero Pablo Barrera creo que no tiene un buen partido contra Santos. Parte de esta ofensiva que casi desapareció por todo el segundo tiempo, aunque en el primero Barrera tiene por ahí un par de desbordes interesantes, manda por ahí un centro que pudo haber sido más, pero en general no fue un buen partido de Pablo Barrera en San José. Jorge, creo que no fue el mejor partido de Barrera, pero creo que es prematuro juzgar en cuanto a Barrera y a todo el equipo por un partido de pretemporada, ya que no suelen tener el ritmo de competición de un torneo oficial, pero de igual forma Barrera no es un jugador constante y pues... Pues bueno, así llegamos al final de este análisis del primer partido en San José, California. Insistimos, derrota ante Santos Laguna. Y debido a ese resultado, Marcos, Pumas tiene que jugar el partido por el tercer lugar de la Socio MX ante Rayados de Monterrey, que bueno, como ya sabemos, Rayados es uno de los planteles, y no es que el plantel más completo y dominante de toda la Liga MX, por lo cual me parecía que era una afrenta bastante seria de cara a la apertura. Y pues Pumas es el Ying en el partido de Santos y el Yang en el partido de Monterrey, porque se ve una cara completamente distinta, ¿no? Un ataque ya con mucho más peligro. Se anotan 2 goles, uno de Eduardo Herrera, que es importantísimo que Herrera se empiece a enchufar, y otro del propio Pablo Barrera. ¿Qué te parece si hablamos de Pablo Barrera? Porque en el partido contra Santos se vio bastante mal, se vio desenchufado, se vio irregular, pero en este encuentro ante Monterrey creo que es una cara completamente la de el oriundo de Tlanepantla, Estado de México. Sí, así es, Jorge. Como tú mencionas, Pablo Barrera se vio mucho mejor enfrentando a su antiguo club como lo es Rayados de Monterrey. Se vio mucho más dinámico, mucho más participativo. Participó en esa jugada de gol que Britos le manda por el sector izquierdo y él remata muy bien en el área. Sí, creo que por momentos nos recordó al Barrera de aquel 2009-2010, cuando ganó el campeonato con Pumas y posteriormente fue vendido al West Ham de Inglaterra. Aunque ya para la segunda mitad entró el español Berjón, del que vamos a hablar, que igual ya se vio mejor adaptado a lo que quiere Paco Palencia. Y pues creo que, como hace rato nos lo mencionaba Emir, hay que darle tiempo a Barrera para que retome el nivel que alguna vez le conocimos, y sobre todo que las lesiones lo respeten, perdón, porque pues eso es una constante de su carrera. Tocaste un tema bastante importante, el tema de Matías Britos. Para muchos, de hecho hicimos por ahí una pregunta en redes sociales de quién es el que esperaban más del ataque de Universidad en este torneo, y la gran mayoría dijo que Matías Britos va a ser la cara de la delantera universitaria. Cuéntanos un poco, Emir, acerca del juego de Britos contra Rayados, porque se le vio bastante activo, se le vio participativo por el centro, como lo ha venido haciendo, un poco jalando marca, un poco también con proyección del ataque, obviamente con remates en el área. ¿Cómo viste tú el partido del Uruguay? Bueno, en mi opinión, creo que el partido de Britos fue de 10, fue el mejor de la cancha. En el primer tiempo hizo prácticamente de todo, ayudó tanto defensivamente como ofensivamente, puso el pase a gol, no dio un balón por perdido, creo que sigue con el mismo compromiso que estuvo la temporada pasada, y es bueno saber eso, que a pesar del cambio del director técnico, Brito sigue mostrando el mismo compromiso, y va a ser fundamental como lo fue la temporada pasada. Es un jugador clave en el equipo y es difícil encontrarle un reemplazo. Así es, yo creo que Matías Britos es la bujía de la ofensiva universitaria, y esperemos que tenga un gran torneo. Bueno, Oscar, háblanos ahora un poco de la media cancha de Pumas. En el primer partido juega con Javier Cortés y Alejandro Castro de contención. En esta ocasión prueba con el mismo Javier Cortés y con Kevin Escamilla, que si bien sabemos es uno de los canteranos con más proyección en el club, pero que lleva esa etiqueta ya hace varios años y por cuestión otra no ha podido ser constante con el equipo titular, pero bueno, esperemos Palencia le dé más juego a Kevin Escamilla. Juegan ellos dos en la contención, con la banda derecha con Pablo Barrera y por la izquierda con Jesús Gallardo, y en el segundo tiempo ya cambiando con Saúl Berjón y Fidel Martínez. Cuéntanos un poco, Oscar, ¿cómo viste el medio campo de Pumas contra Monterrey? Es un poco raro esta combinación, ¿no? A mi parecer lo que busca Paco Palencia es dinamismo en el medio campo, con la entrada de Kevin Escamilla de titular, innovando en la media cancha, y es una buena apuesta. Me gusta esto de tener dinamismo en el medio campo, porque a veces con Castro en el torneo pasado se llegaba a retener el balón, pero cuando te atacaban te veías un poco lento. Y esperemos que este medio campo que está probando Paco Palencia se pueda hacer fuerte y de cara a lo que se viene, y por qué no pensar que este puede ser el campo medio fijo. Así es, veremos si se juega con Castro o Kevin Escamilla logra hacer un empuje bastante fuerte para lograr quedarse con la titularidad, aunque bien sabemos que aún falta la incorporación de Abraham González, que podría cambiar totalmente la decisión y el parado de Francisco Palencia. Habrá que ver cómo usa el cuerpo técnico a este elemento del Español de Barcelona. Por último, Juan Pablo, creo que el trending topic del partido ante Monterrey se llamó Saúl Berjón. Ya dijimos en el partido contra Santos, los balones que toca pues hicieron enojar a la afición. Pero en este segundo partido ante Monterrey creo que vimos un Saúl Berjón completamente diferente. Yo creo que un caso similar al que ya hablamos de Pablo Barrera. Un Saúl Berjón que se anima a desbordar, que manda centros con un peligro tremendo, que se le nota una muy buena pegada con derecha y por ahí estuvo cerca de anotar en par de ocasiones. Descríbenos, por favor, y danos tu opinión acerca de este segundo juego que tiene Saúl Berjón con la camiseta, en este caso la camiseta blanca con negra de Pumas. Bueno, para Solbjerg es muy complicado porque llega a suplir a aquel jugador que era el favorito de la afición, por lo tanto va a tener la vara muy alta en sus actuaciones. Yo creo que por llegar en esa misma posición ha sido que ha generado mucho malestar en la afición, pero es un jugador distinto, son muy diferentes. Saúl Berjón es un poco más lento, es más cadencioso, tiene buena técnica, es más un jugador centrador que un goleador. Y tuvo una actuación bastante refrescante. Yo creo que se vio bien, puso buenos centros, generó jugadas de peligro, intentó dos o tres disparos a puerta bastante interesantes y creo que cambió bastante su imagen en la afición, que tenía bastante molesta por su primera actuación. Así es, con esta segunda actuación de Saúl Berjón cambió totalmente las opiniones de los aficionados, aunque por ahí hay algunos que no les llenaron el ojo con lo hecho por el ex Eibar, pero bueno, creo que es un elemento de calidad probada, de buena experiencia en el fútbol de más exigencia en todo el mundo, y pues que seguramente como todo extranjero va a tener que ir adaptándose. Recordemos que lleva una semana con el plantel y que estos primeros 45 minutos que juega contra Santos Emir, pues los juega con quién sabe cuántos aviones encima, ¿no? Porque se incorporó al equipo, si no mal recuerdo, el miércoles en la noche y el jueves ya estaban viajando rumbo a San Francisco para enfrentar a Santos. Entonces, pues tenía un quién sabe cuántos miles de kilómetros encima. Saúl Berjón obviamente no iba a dar su mejor actuación en este partido contra Santos, pero ya contra Monterrey, pues dejó en claro de qué está hecho el español, ¿no? Sin duda alguna, creo que Berjón fue de lo mejor del partido. Me gustó mucho. Por ahí dio una asistencia para Lalo Herrera. Bien pudieron haber sido dos, pero pues, lamentablemente Lalo sigue con esos fallos garrafales solo contra el portero y pues desaprovechó esa segunda oportunidad, pero en general Berjón dio un muy muy buen partido, estuvo desbordando, mandó muy buenos centros, creo que es algo que nos hacía falta hace mucho tiempo, un jugador con buena pegada, que tenga buenos centros y pues va a ser quizá ahí fundamental ahí en el parado de Palencia. Perfecto, por último ya para cerrar este asunto de la gira estadounidense, Marcos, ¿qué sabor de boca te deja el equipo después de estos dos partidos? Quedará por ahí tal vez un par de días para preparar un último partido de pretemporada que ya definirá varias cosas. Tenemos que ver ya en juego a Abraham González para poder juzgarlo, pero en general, ¿te deja satisfecho lo mostrado por el equipo? ¿Crees que hay bases para lograr hacer un buen torneo? Pues sí, si bien es cierto, como tú decías hace rato, que es como el yin y el yang el partido contra Santos, tanto y el partido contra Monterrey. Basándonos en el partido contra Monterrey, creo que sí hay una buena base de jugadores para de entrada meterse a la liguilla, que es el primer objetivo, y de ahí ir paso a paso. Lo que sí es cierto y no es secreto para nadie es que este equipo es mucho más limitado que el que teníamos el semestre pasado por, bueno, pues ya saben todos lo de la nueva directiva, etcétera. Así que, pues, a preparar bien el inicio del torneo y porque se vienen tres partidos sumamente complicados, creo que es uno de los inicios de temporada más complicados que nos han tocado en los últimos, ¿qué les gusta? 10 años contra Chivas, Cruz Azul y León. Sin duda va a ser un arranque bastante complicado y después, dos semanas después de León, te toca visitar al actual campeón Pachuca en el Estadio Hidalgo, así que le urge a Pumas un buen arranque para no irse rezagando en la tabla general y pelear por lo más alto. Así, de esta manera cerramos nuestro análisis de la gira por Estados Unidos con este par de juegos. Y Juan Pablo, sabemos que la participación de la afición en este proyecto es fundamental y vamos a inaugurar esta sección de La Voz del Aficionado. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué preguntas se les hizo hoy a nuestros seguidores en redes sociales y sus opiniones? Claro, Jorge, esta semana inauguramos una nueva sección preguntándole a nuestros amigos qué opinión tienen acerca de los partidos en Estados Unidos. ADRRMS dice: aún hace falta determinación de la media para liberar espacios. Se complican con toques hacia atrás. falta afinar un poco más al concretar las jugadas, ser más agresivos hacia adelante. Herrera debe ser suplente. Juan Carlos Arriaga, quisiera resaltar la buena actuación de Pablo Barrera y Saúl Berjón. Ambos jugadores contra Santos no tuvieron un buen partido, sin embargo se pusieron las pilas y mostraron algo de lo que se puede hacer en el torneo. Este es solo un comentario para los pumistas que decían que Berjón era un completo petardo. Luis Ángel Gutiérrez, solo los partidos de pretemporada donde se pusieron cuadros diferentes para probar a los jugadores. En lo que respecta a Pumas, creo que los dos juegos estuvieron bien, amén de los resultados. A seguir trabajando, falta poco para el juego inaugural. Omar Yander Jaimes, Gallardo debe ser considerado al cuadro titular, un buen aporte con el equipo. Barrera trae muchas ganas, en general se ha visto bien el equipo, solo hay que afinar algunas cosas y ponerle más corazón. El mismo que le pone Palacios, Alcoba y Britos. Perfecto, pues ahí está lo que nos dice la afición. Cada semana tendremos alguna pregunta para que la gente nos deje su opinión, la cual es perfectamente bien recibida por aquí. Y también tendremos ya una sección con voces del aficionado para que nos digan a viva voz lo que quieran opinar acerca del equipo de sus amores. Y ya para cerrar este podcast, la noticia más reciente que causó mucho revuelo en redes sociales, la declaración de Francisco Palencia Marcos acerca de que Darío Verón cedió la capitanía del equipo y nuestro nuevo capitán es el nacido en Chetumal, Quintana Roo, Luis Fuentes. Pues sí, como tú dices, a todos nos tomó por sorpresa esta determinación, según las fuentes que tenemos, Palencia lo habló con todo el equipo y Darío accedió a hacer este cambio de capitán. Aunque según lo que escuché también, Verón, Luis Fuentes y Lalo Herrera serán los tres capitanes y quizás estén rotando durante la apertura 2016. Pero para mucha gente, como lo veíamos en la tarde en Facebook, me parece, creen que esto podría ser un indicio de que Darío Verón está próximo al retiro. Cabe señalar que ya tiene 37 años de edad, hace 13 años llegó a Pumas, ya es toda una leyenda de la institución y pues sí, ningún jugador es eterno, lamentablemente, y pues quizá por ahí vaya este cambio generacional en cuanto a la capitanía de Pumas. Perfecto, Juan Pablo, ¿qué es que Luis Fuentes sea alguien con la experiencia? No está en duda, pero no sé si con la personalidad, con la identidad necesaria para lograr ser un capitán de universidad, teniendo a elementos como el mismo Alejandro Palacios, como Gerardo Alcoba, que si bien lleva año y medio, su presencia en el equipo es indudable. También por ahí Javier Cortés es alguien con más experiencia en el equipo que Luis Fuentes, pero quiero saber tu opinión acerca de este cambio de gafete en Pumas. Bueno, yo creo que por algo se ha de haber elegido a Luis Fuentes como capitán. Nosotros no estamos al interior del grupo. Es un jugador que cuando declara enfrente de la prensa es muy sensato, es bastante inteligente y por algo se ha de haber elegido ese jugador. Yo estoy de acuerdo en que tanto Alejandro Palacios como Gerardo Alcoba proyectan más liderazgo y dando un poco de razones por las que Darío, yo creo que dejó la capitanía. Hay que recordar que nunca se sintió a gusto. Antes que él fueron capitanes Leandro, Castro, y pues tal vez el capitán no se sentía muy a gusto con ese rol y ha decidido dejarlo. Perfecto, por último, la misma pregunta para ti, Oscar. Sí, es algo que a todos nos llegó a tomar por sorpresa, ¿no? Pero tampoco es un secreto la edad que tiene Darío Verón. En cualquier equipo debe haber un recambio tanto generacional como de liderazgo, y sobre Fuentes creo que es un jugador que ha sido constante en los últimos años y no lo sé, sí, para mí siento que se lo ganó. Si bien están los jugadores que comentaban ustedes, Palacios, Alcoba, tampoco son jugadores tan jóvenes, por lo que veo que se busca un liderazgo a un mayor plazo y espero que Fuentes sepa asumir ese liderazgo dentro y fuera de la cancha. Perfecto, pues así, de esta manera estamos por cerrar la segunda emisión de Radio Notigoya. Esperen la tercera emisión la próxima semana, ya con la previa completamente para el partido inaugural ante Chivas. también ya con nuestras reacciones acerca del uniforme que está por presentarse. Recuerden, oficialmente sale a la venta el 14 de julio, pero la marca o el club podrían darlo a conocer un par de días antes. Les recordamos seguirnos en redes sociales, en arroba Notigoya, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En todos lados estamos de manera igual. También los invitamos a que visiten nuestro portal notigoya.com con artículos bastante interesantes de opinión, de análisis, artículos históricos acerca de nuestro equipo, para que no nos pierdan la huella en ningún lado. Y recordar que este sábado también es el Balón de Oro de la Liga Bancomer MX, donde un Puma está nominado en una de sus categorías. Gerardo Alcoba podría regresar de Los Ángeles con el trofeo al mejor defensa central del año, así que esperemos el buen Gerardo Alcoba pueda sumar un trofeo a su vitrina personal. Vamos a despedir ya esta emisión. Marcos Moreno, un placer tenerte por acá y esperemos tenerte en varias ocasiones en este proyecto de Radio Notigoya. Al contrario, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en Radio Notigoya. Un saludo a todos los seguidores de la página. Y pues vamos a darle ya a unos días del inicio de la apertura. Hasta la próxima. Perfecto. Oscar González, nos escuchamos por aquí la próxima semana. Nos escuchamos, Jorge, y saludar a toda la afición que nos escucha cada semana y mandarles un saludo y el mejor de los ánimos para el inicio del torneo. Perfecto. Emir, ¿algo más que le quieras dar a la afición en esta emisión? Agradecer que semana a semana siguen escuchando nuestro programa y pues esperemos tengamos un buen inicio de torneo. Perfecto. Por último, Juan Pablo López, nos escuchamos más bien la próxima semana. Hasta la próxima semana, muchas gracias. A nombre de todos mis compañeros, yo soy Jorge Pérez y los escuchamos a que escuchen la próxima semana la tercera emisión de Radio Notigoya.